a raíz de las modificaciones que hemos acordado, es un poco confuso. Sería un poco confusa la redacción dentro del texto que yo tengo, organizar todo lo que hemos acordado. Por lo tanto, lo que voy a decir en primer lugar es que el artículo 1 del despacho que presentó el Frente para la Victoria, PJ, Unidad Ciudadana, vamos a retirar lo que acordamos en el cuarto intermedio, que es eliminar a la Federación de Bomberos Voluntarios. Esa cuenta no se va a abrir, por lo tanto, ese depósito no se va a hacer. ¿Cómo va a cumplir el Departamento Ejecutivo Municipal con su obligación dentro del marco de lo que es el Fondo de Bomberos? Es disponiendo todos los meses de un cheque a través de ventanilla en Tesorería Municipal y/o la segunda opción es depositando, transfiriendo a cuenta bancaria a nombre de la institución la suma que indica el artículo segundo, es decir, dentro de ese rango que va desde los 300.000 pesos y el mínimo es de 200.000 pesos. Vamos a articular una cláusula que no estaba prevista en el despacho del Frente para la Victoria en PJ y que sí estaba prevista en el despacho de el Frente Renovador, que es la que faculta también, da la posibilidad de que la institución presente proyectos dentro del marco de sus necesidades. ¿Eso en qué puede redundar? Puede redundar en una mejora de lo que se le va a rendir mensualmente. También vamos a articular una facultad reglamentaria y vamos a articular una cláusula que es de revisión, con lo cual año tras año el Ejecutivo Municipal conjuntamente con bomberos tendrán que revisar esa cifra que está estipulada en la ordenanza, sobre todo en periodos de inflación donde se produce pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, año tras año tendrán que revisar esa suma que está estipulada en la presente ordenanza. No sé si lo dije y me estoy reiterando. También se articula una cláusula mediante la cual se va a reglamentar la ordenanza. Y también se incorpora una cláusula del Frente Renovador que es de comunicación entre bomberos y el municipio a los efectos de que haya una comunicación fluida. Eso también es en virtud de que también esos proyectos que se puedan presentar tengan la celeridad necesaria.